Y el etérico es un cuerpo que, si bien se individualiza, es un cuerpo existente macrocómico. Claro, es el cómico, claro. Pero eso sí está vinculado a nuestra relación de la energía que nos entra. Porque si lo canalizamos por el cuerpo, emocional, está la relación entre el ser y el poseer, ¿verdad? Es decir, y entonces ahí aparece toda la parte emocional y no lo tomamos en la parte vital. Por eso, acá, siempre que lo leemos esto, siempre nos deja algo más, porque es tan claro esta enunciación. Y acá lo dice nuevamente, en el último renglón. ¿El etérico se relaciona con el sistema nervioso? No, con el prenervio. No, el etérico se relaciona con la parte de los nadis, donde se recibe la energía. ¿Y los nadis con el sistema nervioso? Y los nadis con el sistema nervioso. Como que está... Claro. Y de ahí a la parte glandular. Claro. Y de la parte glandular a la sangre. Claro. Correcto. Así es como lo fue trabajando y lo fue mencionando y lo menciona un poco permanentemente esa relación. Porque acá dice, este anhelo de ser y poseer ha construido y está construyendo el mecanismo físico externo de respuesta. Y hoy está forzando a ese mecanismo que fue construido expresamente para fines físicos a servir propósitos más subjetivos. Esto produce dificultades. Y solo cuando el hombre comprenda que dentro de la envoltura física externa existen otros cuerpos que responden a propósitos más sutiles, entonces veremos el gradual reajuste y la salud del cuerpo físico. Sí, es lo que hablamos. De estas sutiles envolturas nos ocuparemos más adelante, digamos. Es como lo abrió acá. Y habíamos llegado en la última charla a la página 390, donde arrancábamos con el capítulo octavo. Dice: enumeración y aplicación de las leyes y reglas. Él fue dando 10 reglas de curación, 10 leyes, y también dio, creo, 6 reglas. Entonces, ahora dice, nota, algunas de estas reglas están conectadas con ciertas leyes y las consideraré en su correcta relación. He pedido a Elis Bailey la confesión de una lista de las 10 leyes y cuando una regla está vinculado a una ley particular. Daré esa regla con dicha ley. Las reglas se han de enumerar nuevamente y no siguen el orden impartido anteriormente. Ley 1. Toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. Esto es verdad para todas las formas de todos los reinos. El arte del curador consiste en liberar al alma a fin de que su vida pueda fluir a través del conglomerado de organismos que constituyen una forma determinada. Ley 2. La enfermedad es el producto de 3 influencias y está sujeta a ellas. Primero, el pasado del hombre, en que paga el precio de antiguos errores. Segundo, su herencia, donde comparte con todo el género humano esas contaminadas corrientes de energía de origen grupal. Tercero, su participación con todas las formas naturales de aquello que el Señor de la vida impone a su cuerpo, al cuerpo del Señor de la vida. Es el Purusha, ¿no? Es el gran organismo. Señor planetario, solar, el gran cósmico. Sí. Es una visualización. Claro. Estas tres influencias son denominadas la antigua ley de participación del mal, entre comillas. ¿Cómo? ¿Qué? La antigua ley de comparación. Estas tres influencias, el pasado, la herencia y la participación, es decir, de estar dentro, estas tres influencias son denominadas, entre comillas, la antigua ley de participación del mal. Algún día, esta debe ceder su lugar a la nueva, entre comillas, ley del antiguo y predominante bien, que reside detrás de todo lo que Dios ha creado. Esta ley debe ser puesta en vigencia por la voluntad espiritual del hombre. Es decir, esto está en el tiempo de la frecuencia del desarrollo de la conciencia. Es decir, no, la del mal es un enfoque de conciencia y la del bien es otro enfoque de conciencia. Pero está dentro del tiempo del desarrollo de la esfera. Pero sí, le corresponde. La medida que el hombre como que se vuelva más espiritual, la primera tiene que ver mucho cuando habla de la ley, de la ley del karma, ¿no? Lo que trae. Yo creo que, claro. Cuando el hombre sea más espiritual, es como que menos karma, ¿no? Sí. Al planeta. Claro. Esto está relacionado, es decir, cuando aparece el género humano, en realidad es cuando todo un periodo de manifestación está en la mitad de la edad. Por lo tanto, es como que ya habiendo pasado, como digamos, los 50 años de la creación, ya está en esta ley del predominante bien. Por eso dice que es una acción espiritual del hombre. Es decir, es una acción espiritual del hombre cuando el hombre en su verticalidad se para en el meridiano, es decir, a las 12 del mediodía, entonces, visto desde cualquier ángulo, de los 360 grados, digamos, y de arriba hacia abajo, el señal ahí no proyecta sombra. ¿Cuándo sucede eso, dijiste? Porque para poder reforzarlo mejor. Al mediodía, es decir, claro, cuando el sol está en el cenit, en el nadir, vos te parás y vos no proyectas sombra. Sí. Tus sombras están debajo de tus pies. Claro, pero asociándolo con lo que estás diciendo. Porque, digamos, cuando el hombre aparece, es como que la creación ya está. Ya cumplió más del 50% de su desarrollo. Entonces, porque los elementos, las materias, todas se tienen que armar. Cuando el hombre aparece, que es la herencia, como dice la Biblia, del Creador, somos los príncipes, herederos del dote del Creador, ya todo el reino está a disposición del hombre. Claro, como heredero del Creador. Pero es decir, se va a enseñorear sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Es lo que vos querés decir. Exacto. Y entonces es ahí donde varía el concepto de la ley de antigua del mal a la nueva del predominante bien. Porque ahí el hombre tiene que tomar su responsabilidad o obligación espiritual. Esto es lo mismo que le ocurre al desarrollo de una persona. Llega una edad que tiene la adultez y entonces es como que todos sus vehículos los respetó. Entonces cuando respeta todos sus vehículos y de alguna manera trata de vivir una ley de armonía y una energía, lo va equilibrando. Y tiene la posibilidad de que todos sus vehículos, digamos, domados o naturalmente llevados, le da la potencialidad. Te puedo preguntar, esa ley antigua del mal que vos mencionaste. Acá, lo menciono acá, sí. Claro, no la no sé cómo acoplarla a lo que estamos diciendo. Ah, porque, digamos, porque, es decir, nosotros somos un producto dentro del material de este planeta. Y a su vez, el planeta... Por la sustancia con la que estamos hechos. Claro, sí, claro. Porque... Y a su vez este planeta se formó de una encarnación anterior de en vida de la Luna. Entonces se arrastró materiales. Y nosotros somos parte de la formación de esos materiales. Esos materiales los tenemos. Tanto sea los pitrilunares como los de basolar. Sí, ya lo entendí. Esa sería la antigua ley. Claro, en la antigua ley, es decir, donde, claro. Claro, sí, que estamos compuestos, nuestros cuerpos están compuestos por esos elementos. Sí, también, y. Que son los que influyen en nuestros cinco sentidos. ¿No? Influyen, claro. Influyen en este triángulo que él dice en esta ley, que es el del pasado del hombre. Su herencia, que es la relación con todos los materiales o todos los elementos en que tuvo participación y su participación actual. Sí. Hay una trilogía que se forma y hay muchas enfermedades que él lo comentó en todos estos 380 hojas que leímos, que algunas son producto de, digamos, de la formación de estos materiales. Eso es anterior a la Lemuria, ¿verdad? Y la Lemuria forma parte, sí, la Lemuria y la Atlántida. No, pero claro, pero la Atlántida fue posterior, pero sí. esa vida en la Luna que estamos diciendo fue muy... No, la Lemuria fue acá, en la Tierra. Por eso, pero esa vida en la Luna que luego, no sé cómo explicarlo, que se transformó en un planeta... No, porque hay como este no es un planeta dentro de lo que se dice sagrado, es decir, ¿por qué no es sagrado? Porque sus materiales tienen una perfección que tiene que buscar. Y en este caso, él, en esta ley, hace mención a que la perfección que tiene que buscar para una nueva ley depende del género humano y de su voluntad espiritual. No, sí, es muy claro. Pero mi pregunta era, si es que te la puedo hacer, si no sé, el tema de esta vida en la Luna fue... ¿En qué momento, como para que tuviera después influencia sobre nosotros, ¿no? Y bueno, dice el maestro. No lo llega no a pensar acá, a pero es previa, ¿verdad? Está, es decir, con eso ya. Es previa. Regla 1. El curador debe entrenarse a fin de conocer el nivel interno de los pensamientos y deseos de quien busca su ayuda. Así podrá conocer la fuente de donde proviene la dolencia. Debe relacionar la causa y el efecto y conocer el punto exacto por el cual debe llegar el alivio. Ley tercera. Las enfermedades son el efecto de la centralización básica de la energía vital del hombre. Del plano en que dichas energías están enfocadas, provienen esas condiciones determinantes que producen mala salud. En consecuencia, se manifiestan como enfermedad o como buena salud. Lo vuelvo a leer. Ley tercera. Las enfermedades son el efecto de la centralización básica de la energía vital del hombre. Del plano en que dichas energías están enfocadas, provienen esas condiciones determinantes que producen mala salud. En consecuencia, se manifiestan como enfermedad o como buena salud. Ley cuarta. La enfermedad, tanto física como psicológica, tiene sus raíces en lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y solo es un reflejo distorsionado de las posibilidades divinas. El alma frustrada, cuando trata de expresar plenamente alguna característica divina o realidad espiritual interna, produce dentro de la sustancia, de sus envolturas, está en Basta Villa, un punto de fricción. Sobre este punto están enfocados los ojos de la personalidad, lo cual conduce a la enfermedad. El arte del curador consiste en elevar hacia el alma, el verdadero curador, dentro de la forma, los ojos que están enfocados hacia abajo. Entonces, el tercer ojo, u ojo espiritual, dirige la fuerza curadora y todo está bien. Es un diagrama de fuerza, ¿no? Sí. Parece, y bueno, en los yantras, en los símbolos, vos tenés a la salida del centro de la divinidad, tenés a la geometría. Ahí está. Es decir, y hay nudos, indiscutiblemente eso parecería que fuera nudo, ¿no? Donde el nudo, ¿qué es lo que hace? No deja circular la energía. Entonces, ¿cómo se desata algo que está en un mundo de probabilidades, como es el mundo de la realidad superior, que hoy decimos cuántico? Es decir, es un laberinto. ¿Quién? Estos dos ojos no llegan. Llega el tercer ojo, aquel que, y vuelvo siempre cuando digo así, recuerdo lo religioso del nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es como que tiene que haber todo ese fijo al interno para que se produzca el contacto con el otro en ese nivel, y yo por lo menos para mí inimaginable, ¿no? ¿Qué se debe dar en los planos? No todo, ya lo dijo anteriormente, bueno, lo viene repitiendo de otro ángulo el maestro, ¿no? Sí, sí. Pero ahora fue geometrizó, hizo geometría, digamos, ¿no? Todo como si fuera un diagrama de fuerza. Exacto. Cuando un maestro, con una resultante. Cuando un maestro se expresa, es una fórmula científica, si querés, matemática, geométrica, sí, claro. Es decir, no... No hay ruido, no hay hechos aislados, no hay distorsión. No hay, claro, porque no hay hechos aislados. Está todo con un proceso de continuidad. Por eso lo logramos entender, aunque a lo mejor no lo podemos llegar a la práctica. ¿Puedo aportar? Sí, sí. Cuando vos hablabas, yo estaba entendiendo, no sé si bien, lo que expresaba, que de acuerdo a la intención y donde uno enfoca esa atención es lo que va a vivir, y de acuerdo a lo que se vive es lo que después va a quedar transmitido en los demás, en los cuerpos, como vivencia. Y eso es lo que produce un estado de bienestar o un estado de malestar, es así. Porque, digamos, la energía cuando aparece de un manantial, de una fuente, ¿verdad? Cuando toma aspecto de personalidad, es como cuando nacemos. Entonces se forma un centro, de una fuente, se forma un centro. Y ese centro tiene que experimentar. Entonces, es como que nosotros somos energía formando un centro, y a su vez actuamos con energía al formar la circunferencia y todo el desarrollo de nuestra vida. Entonces esa es una simultaneidad que debemos incorporar para observarla. Porque somos energía, pero actuamos con energía. Entonces, cuando actuamos, los vehículos actúan y los vehículos se llenan de la energía, de lo que somos. Y cuando actúan los vehículos, por ahí nos secuestran, porque nos llevan con su energía a cubrir sus sentidos. ¿Verdad? Entonces, esa simultaneidad la tenemos que observar. Acá, cuando leemos el tibetano, lo que más tenemos que observar que él nos dice que toda la energía viene del alma y el alma es un vehículo de nuestra evolución. Entonces tenemos que orientarnos, tenemos que ver, inclusive cuando meditamos, hacia dónde nos orientamos, y hay una posición, digamos, gestual o física de movimiento para ver cómo nos ubicamos. Entonces, hay un ser y hay un hacer. Es decir, el ser es el punto y el hacer es como ese punto. Pero se magnetiza e irradia con la circunferencia de todas nuestras actuaciones y de todas nuestras relaciones para mantener ser. Claro, en ese hacer. En el hacer, claro. Porque vos fijate que el ser formó los vehículos. Es el alma. Claro, y sí. Eso es lo que nos quiere decir acá en mil y una veces que nos repite. Que tenemos que observar ese vehículo interno, que también que es de donde proveímos, y que es la energía, y que es el verdadero curador. Pero si, a ver, pero si no lo visualizamos, discúlpame Julio, ya te digo, si no lo invocamos, y si no lo tratamos de presentir, no se forma. ¿Está? Entonces, ¿dónde estamos? Esa energía, fíjate que vos cómo hacías con la mano, esa energía circular en realidad es elíptica. Si vos ves el centro del universo, y eso es la vitalidad, esa es la luz vital, eso es prana, ¿sí? Y fíjate que el reino animal, que no tiene el proceso como tenemos nosotros de poder efectuar un trabajo en la acción, claro. ¿Qué le pasa? La impronta le aparece al animal, un caracol. Vos ves la carcasa de un caracol y ves el helicoide del centro del universo. Es decir, ese centro se manifiesta en cada una de las formas. Sí. Si hay conciencia activa, pasa a la acción. Pero si no hay conciencia activa, se impronta. Se impronta en una piedra, se impronta en un vegetal. Porque vos ves el nacimiento de los vegetales. ¿Cómo es el tallo? ¿Cómo se mueve? Se mueve, no lo vemos porque es lento, por ahí son 3 meses, pero con cámara vos ves cómo recorre un movimiento helicoidal. ¿De acuerdo? Sí. Quiere decir que lo que está allá, está acá. Sí. O sea, es decir, hay principios, bueno, eso es. Los animales son autoconscientes racialmente. El hombre es autoconsciente individualmente, por eso es el heredero y el creador. Por supuesto, pero fíjate cómo los renos se van acercando. El movimiento de los peces en el agua, cuando están todos los cardúmenes, ¿cómo se mueven? Siempre respeto un centro. Los pájaros cuando están en el aire, siempre respeto. Están... Hay una logística, pero, ¿eh? Claro. Eso es fantástico, ¿no? Uno mira, ve un movimiento y pasó el movimiento. Relacionémoslo con aquello. Sí, totalmente. No está relacionado todo con el átomo. ¿Con? Con el átomo. Sí, porque, con el átomo simiente. Claro, ¿sí? Claro. Bueno, porque de ahí es de donde parte todo, justamente. Sí. Regla 2. El curador debe adquirir pureza magnética a través de la pureza de vida. Debe lograr esa dispersiva irradiación que se manifiesta en todo hombre que ha vinculado los centros de la cabeza. Cuando sea los centros de la cabeza, ya, son 7. Ya, cuando se ha establecido tal campo magnético, entonces surge la irradiación. Ley quinta. Fue enumerando las leyes y después las reglas son para el curador, digamos. Todos tenemos un centro, pero no todos lo tenemos magnetizado. No. Hay que ser un maestro para tener el centro magnetizado. Sí. O sea, manejar desde el movimiento energético es distinto. Pero bueno, vamos entendiendo. Sí, vamos tratando de entender. Ley quinta. No existe nada más que energía.

es como que la síntesis o la congregación de vida y voluntad de vida desaparece, pero las partículas quieren seguir estando en la vida, por eso se reabsorben a su forma grupal de vida cada materia. Esto es lo de la regla. Cuando el alma decide que la forma terminó su plan, todas las materias de las formas dicen, reconocen esa situación y ¿qué buscan? Vida, reabsorbiéndose en la forma grupal de sus elementos de vida, para volver después que a volver a surgir como forma. Reabsorbiéndose, pero para volver a la unidad, para que después vuelva a la unidad del elemento. La materia del hígado va a ir a los elementos que formó el hígado como materia. Estoy haciendo pero ¿para qué? Porque después cíclicamente van a volver a querer a tener una luz mayor y formar otro organismo. Y así es, por eso dice acá, así de acuerdo a la ley cíclica actúan todas las formas. Nosotros tenemos una identificación con la forma y creemos que la forma que decrece o que muere, la vida ya no existe más. Porque estamos identificados, el apego es un centro de identificación donde produce muchos trastornos. ¿Está? Pero generalmente es así. Pero la forma, aún así, la forma que decrece, está siempre buscando vida en la naturaleza. Es bellísima esta ley. Hablar de eso, de volver al alma grupal. No se agrupa por el estado de conciencia de cada... Sí, por supuesto, el estado de evolución, por eso te digo, el cuerpo emocional va al cuerpo emocional de la tierra. Sí, pero acá estaba, acá está en una especie, está bien, sí, en cuanto a los vehículos, ¿verdad? De la forma, también es lo mismo, pero si vamos más a la parte atómica o celular, también ocurre eso en la formación. Sí, de la porque materia. Nada se pierde, todo se va a transformar. Claro, y todo, la naturaleza aborrece que no haya vida, ¿me entendés? Sí. Siempre va a buscar vida. Siempre. Exacto. Claro. Dice regla 5, el curador debe tratar de vincular su alma, corazón, cerebro y manos. Así puede verter la fuerza vital curadora sobre el paciente. Esto es trabajo magnético. Puede curar la enfermedad o acrecentar el estado maligno, de acuerdo al conocimiento del curador. El curador debe tratar de vincular su alma, cerebro, corazón y emanación áurica. Así su presencia puede nutrir la vida del alma del paciente. Esto es trabajo de irradiación. Las manos no son necesarias. El alma despliega su poder. El alma del paciente, a través de la respuesta de su aura, responde a la irradiación del aura del curador, inundada con la energía del alma. Siempre. Claro, por eso siempre la palabra irradiación, ¿no? Lo dice fricción. Irradiación. Ley novena. La perfección hace surgir la imperfección a la superficie. ¿Poder repetirlo, por favor? Sí, ley novena. La perfección hace surgir la imperfección a la superficie. El bien expulsa el mal de la forma del hombre en tiempo y espacio. La inofensividad es el método usado por el ser perfecto y empleado para el bien. Esto no es negatividad, sino perfecto equilibrio, cabal punto de vista y comprensión divina. Regla 6. El curador o el grupo de curación debe mantener sujeta la voluntad pues no debe emplearse la voluntad, sino el amor. Ley 10. Para que el principio pulsante se haga presente. Porque la vitalidad está con la voluntad, ¿sí? Que tiene que estar también el principio pulsante, y el pulsante es la expresión del corazón, ¿no? La conciencia se va a hacer presente por la mente. Entonces los tres cordones actuando potencian. Debe mantener sujeta la voluntad, pues no debe emplearse la voluntad, sino el amor. Es decir, el amor como centro va a irradiar estos aspectos que dicen en la ley 9. Claro, y va a traer la suficiente vitalidad para, sí, para ese momento. Y nos va a permitir, porque en la ley novena dice, esto no es negatividad, sino, porque vos tenés ordenamiento. Un perfecto equilibrio. Claro, ordenamiento. Cabal punto de vista. Claro, qué bueno. Y comprensión divina. Claro, es decir, hay una comprensión, claro, que está por encima de la voluntad. Del impulso que vos podés tener, de la lástima, de... Y ese es un perfecto equilibrio, es un estado. Claro, eso es un estado en equilibrio permanente. Es un estado, el mejor estado de bienaventuranza que uno pueda llegar es cuando une estos aspectos. Por supuesto. Es cuando sale de la polaridad y se pone en un estado neutro. Y sí. ¿No? Claro. Algo así sería. Es algo así. Para entrar en la verticalidad, exactamente. Porque en la observación, la discriminación, en el intervalo, salir de la dualidad es entrar en esa observación. Y ahí se manifiesta el amor. Ahí se manifiesta. Como centro. Se manifiesta, pues, como esto, es claro, ¿no? Porque un perfecto equilibrio, un cabal punto de vista y una comprensión divina del estado y de la energía que está fluyendo, es una observación, es decir, no es voluntariosa, es una observación donde hay aspectos, es un resultado, más internos. Claro, es un resultado interno. Es donde se está viendo el ser y el hacer. Es decir, uno está observando como el ser en el hacer. Es decir, el alineamiento. Regla 6. El curador o el grupo de curación debe mantener sujeta la voluntad, bueno, pues no debe emplearse la voluntad, sino el amor. Ley 10 dice, atiende, oh discípulo, al llamado que el hijo hace a la madre y luego obedece. La palabra anuncia que la forma ha cumplido su propósito. El principio mente entonces se organiza a sí mismo y luego repite la palabra. La forma expectante responde y se desprende. El alma queda liberada. Responde o naciente uno al llamado que proviene de la esfera de la obligación. Reconoce el llamado que surge de las ramas o de la cámara del concilio, donde espera el Señor mismo de la vida. Se emite el sonido. Tanto el alma como la forma, debe renunciar al principio vida y así permitir a la mónada liberarse. El alma responde. La forma rompe entonces la conexión. La vida queda ya liberada. Debido a la cualidad del conocimiento consciente y al fruto de todas las experiencias, estos son los dones del alma y de la forma combinados. Esto está poético y está formulado, sí, en poesía y simbólico, pero si lo leemos 7 veces nos va a explicar algo. Nota, esta última ley es la enunciación de una nueva que sustituye, qué grande que se manda, a la ley de la muerte, y se refiere solo a quienes están en las últimas etapas del sendero del discipulado y en las del sendero de iniciación. Otro tipo, aplicación de las leyes y reglas. En las últimas páginas he aclarado ampliamente el tema, indicando, aún corriendo el riesgo de producir algún desaliento, ciertos requisitos esenciales para el curador de la nueva era y también algún contacto que deberá establecer con facilidad y prontitud cuando trata de curar. También definí la naturaleza de la ley. Esto fue preliminar a la consideración de las leyes a las cuales el curador debe ajustarse y de las reglas que automática e intuitivamente obedecerá. Podríamos considerar estas leyes y reglas en mutua relación y también con el curador, pues varias de las reglas están íntimamente relacionadas con una ley que controla al curador. Por la definición anterior, resultará evidente, en último análisis, que la enfermedad, la muerte, la mentira, la falsedad y la desesperación son inherentes al planeta mismo. Porque nuestro logo planetario, como lo afirmé anteriormente, cuando ayudaba a HPB, el que es Blavatsky, a escribir la doctrina secreta, es un Dios imperfecto. Después de la actual gran crisis mundial incidental a nuestro logos planetario y habiendo recibido por lo tanto una iniciación cósmica, pasó al sendero cósmico disminuyendo palpablemente sus imperfecciones. Habrá mucha menos desesperación y enfermedad en la Tierra una vez que se hayan efectuado los necesarios reajustes planetarios. Ustedes no lo verán aún, esto fue escrito en 1940, porque los reajustes tendrán siglos para efectuarse en tan amplia escala. Por lo tanto, lo que tengo que decir respecto a la futura curación de la enfermedad no tendrá un valor práctico durante mucho tiempo, pero deben ser consideradas y discutidas la teoría y las indicaciones acerca de su posibilidad. También, durante mucho tiempo, la ciencia médica y el conocimiento quirúrgico desempeñarán una parte valiosa en la medicina preventiva, prácticas paliativas y procesos curativos. A estos se agregarán acrecentadamente numerosos métodos psicológicos de curación, los cuales irán de la mano con los dos mencionados, anexándose a estos los servicios de los curadores espirituales. Así se irá desarrollando constantemente un acercamiento cabal al entero hombre, necesidad reconocida hoy en todas partes por médicos de ideas progresistas. Así también, por medio del método experimental de prueba y error, mucho se aprenderá. Los procesos de curación que estoy delineando e indicando por medio de estas leyes y reglas son fundamentalmente nuevos. No se basan en afirmaciones como la de la Christian Science y otros cultos de curación mental. No tiene su fundamento en origen comprobado ni en pretendidos resultados, que sólo será posible alcanzar cuando la raza logre un nivel mucho más elevado de perfección que el observado actualmente o que sea factible de desarrollo inmediato. Como he dicho repetidas veces en este tratado, nada existe fundamentalmente malo en las afirmaciones hechas por estos grupos y organizaciones acerca del hombre que ha llegado a expresar el alma y a obtener conciencia crística. Erróneo es pretender que el hombre común, que evidentemente no se halla en este avanzado punto de evolución, entre paréntesis, pueda realizar estos milagros de curación en sí mismos o en otros. Muy pocas personas han alcanzado esta etapa y ciertamente es muy raro que la alcance el curador que pertenece a dichos cultos y organizaciones. El curador de la nueva era reconocerá las limitaciones y las circunstancias condicionantes, además del destino. Esto predispone al desarrollo interno de los poderes que otorgan conocimiento. También será espiritualmente consciente de que la curación del cuerpo físico no constituye siempre el más elevado bien espiritual. La sobreestimación y el serio y ansioso cuidado de la vida de la forma, del vehículo físico, no es de mayor importancia. El curador de la nueva era no trabaja ni lo hará directamente con el cuerpo físico. Siendo ocultista, no considera ese cuerpo como un principio. Actúa práctica y totalmente sobre el cuerpo etérico y las energías vitales, dejando que esas energías hagan impacto sobre el automatismo del cuerpo físico de acuerdo a una intención dirigida. Entonces producirán su efecto de acuerdo a la respuesta de ese cuerpo, que estará condicionado por muchos factores. Estas energías, dirigidas por medio del cuerpo etérico del paciente o emanando de ese cuerpo, pueden traer la curación si el destino del paciente lo permite, o estimular de tal manera la zona enferma que la dolencia será llevada a una crisis y el paciente muera. Esto a menudo sucede bajo el tratamiento de los curadores de los cultos, que ignoran las leyes de la curación y basan sus actividades en el conocimiento de una divinidad presente, aunque generalmente inexpresada. Se requiere una mayor medida de percepción espiritual y comprensión mental antes de que pueda ser eficaz el sistema que propongo. Todo lo que doy en mis escritos es mayormente de índole precursora, y esto debe recordarse. Estudiaremos ahora la ley 1, la ley primera. No tiene ninguna regla agregada o relacionada con ella, pues es la afirmación básica de la principal teoría que fundamenta el trabajo del curador. Y la leo y después pasamos a otra. Ley 1. Toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. Esto es verdad para todas las formas de todos los reinos. El arte del curador consiste en liberar al alma a fin de que su vida pueda fluir a través del conglomerado de organismos que constituyen una forma determinada. Y la seguimos, la página 395, la próxima reunión. Ahora vamos a leer algo de Kumar. Y ya lo habíamos terminado, así que arrancamos del principio otra vez. En la parte final dice: esta obra está dedicada al maestro Sibibí, el maestro de Acuario, quien frecuentemente demostró curaciones instantáneas, devolviendo la vida a personas muchas veces y estableciendo como un hecho la inmortalidad. El maestro Sibibí realizó la estupenda obra de conectar el principio pránico cósmico con el prana planetario y el prana individual. Inspirado por su vida, su obra y su enseñanza, el recopilador K. Parvati Kumar ha dado una ojeada a la curación espiritual, dejando entrever su potencial e incluyendo también la invocación de curación dada por el maestro Sibibí. Capítulo 1, introducción. Trato de curar y no herir. Reunámonos para estudiar la curación espiritual y curemos nuestros cuerpos mediante ello. La curación es un arte y también una ciencia. La diestra práctica de la ciencia de la curación hace de ella un arte. La diestra práctica de la ciencia de la curación hace de ella un arte. La curación como ciencia está revelándose en este tiempo presente, mientras que la ciencia y su acercamiento a ella como arte era conocido por los antiguos, y en particular por los sabios de Oriente y Occidente. La nota clave en el acercamiento de los antiguos era la síntesis. Su acercamiento iba de la síntesis al análisis. Su metodología iba de la unidad a la diversidad, lo que estaba en sintonía con la manera de actuar de la naturaleza, la unidad de la conciencia y la diversidad de las formas, era la nota clave de su estudio y de su práctica. Para ellos, la variedad de formas tiene su unidad en la actividad inteligente una, a la que podemos llamar Dios, la conciencia u otros nombres sinónimos semejantes. El acercamiento del hombre contemporáneo consiste en el análisis, de un modo aparentemente interminable. El hombre contemporáneo considera por separado las partes físicas de un cuerpo, examinando su actividad fisiológica y prestándole atención. Se presta sobre todo atención a la parte, pero no al todo. Se trata del efecto, pero no la causa. Es, por lo general, como echar un remiendo o poner un parche, pero no un acercamiento integral. El oído, la nariz, los ojos, la garganta, el corazón, etc., son estudiados y tratados por separado, sin estudiar la conexión causal que hay entre todos los miembros del cuerpo. El entendimiento de la enfermedad se ha vuelto algo mecánico. Aparatos y máquinas muy complejas informan de las enfermedades. La capacidad de diagnosis de los médicos se encuentra en rápido retroceso. Había un tiempo en que el médico podía percibir la enfermedad observando el pulso del paciente. Hoy día, observar el pulso es una cosa rara. El acercamiento local ha reemplazado al acercamiento total. Como consecuencia de eso, cuando se trata una parte, hay otra parte que empieza a tener problemas. Cuando se trata de esa otra parte, se causa problema una tercera parte. Se produce una carrera de ratas entre medicamentos y enfermedades. Actualmente hay más medicamentos a disposición que antes, pero hay también muchas más enfermedades. La tasa de crecimiento de las enfermedades es mucho más elevada que la tasa de crecimiento de los medicamentos. La humanidad está llegando a una situación en que está siendo sobrepasada por enfermedades incurables. La dependencia de los medicamentos por parte del ser humano es actualmente más elevada que nunca. El ser humano ingiere tantos medicamentos como alimentos para mantener su cuerpo. Las recetas médicas, ahora más que antes, nos prohíben comer y beber. El hombre moderno se ha trazado un modo de vida en el que el estrés, la competición, la velocidad y la codicia se han convertido en ingredientes esenciales de la vida, con sus consiguientes productos, derivados como son la tensión, la envidia, el odio, la ansiedad, etc. Se vuelve cada vez más y más hacia un mundo artificial creado por el hombre, alejándose a sí mismo del sereno mundo de la naturaleza. Como contraste, los antiguos sabios estudiaron y desarrollaron un modo de vida en el que prevalecían la cooperación en vez de la competición, la comprensión amorosa en vez de la envidia, la sospecha o el odio, y el contento o satisfacción en vez de la codicia. La vida era lenta pero natural. Llevaban en ellos la llave de la vida y se la daban a quienes le interesaba más que ninguna otra cosa en la vida. Ellos preferían la bondad a la grandeza, el equilibrio al dinamismo y la plenitud de uno mismo a la plenitud material. Los antiguos sabios conocían la ciencia del hombre, su constitución desde el estado etérico hasta el estado físico denso. También sabían que la forma está en continuo cambio y es el resultado de continuas formaciones desde el estado etérico al estado físico denso. sabían que la conciencia localizada es el centro para tales manifestaciones. Sabían que el sonido, el color, la palabra y la conducta de cada unidad de vida humana tienen un papel vital que desempeñar en el diseño de los cinco elementos de la naturaleza en el cuerpo humano y en su diseminación. Sabían que el cuerpo humano se halla en continua formación, reuniéndose en torno al centro consciente y dispersándose. Sabían que esta manera recurrente de reunirse a su alrededor y dispersarse depende del tiempo, del lugar, de los cinco elementos, del pensamiento, de la palabra, de las emociones que se tenga y de las acciones que se realicen. Según su manera de entender las cosas, la salud humana tenía un vínculo inseparable con los pensamientos, las emociones y las acciones humanas. Más que dar importancia a los aspectos fisiológicos de las partes del cuerpo humano por separado, ellos daban una importancia predominante a los aspectos fisiológicos del hombre como conjunto. El funcionamiento o el no funcionamiento de las partes del cuerpo se atribuían al funcionamiento del hombre, el morador interior del cuerpo. Su investigación y estudio les reveló que el excesivo deseo, la cólera, el afán de posesividad, el sentimiento de separatividad, el orgullo, los prejuicios y por encima de todo la envidia son las enfermedades sutiles. Esas son las verdaderas enfermedades cuyo efecto se acusa tanto en el cuerpo funcional, entre paréntesis, las funciones fisiológicas, como en el cuerpo estructural, entre paréntesis, la constitución. El cuerpo fisiológico y constitucional es el campo en que se encuentra sometido al juego devastador de estas actitudes, entre paréntesis, fuerzas negativas del ser humano. Las enfermedades cerebrales, las enfermedades cardíacas, los desequilibrios nerviosos, las depresiones, las insuficiencias renales, se dan más en lugares en que el modo normal de vida natural es relegado a un plano de fondo en nombre del desarrollo. El llamado desarrollo, entre comillas, del hombre en este siglo ha hecho inhabitable su hábitat, el planeta Tierra. Este concepto suyo de desarrollo ha traído la contaminación del agua, de los ríos, del aire y de la materia sólida. Y por encima de todo, es muy elevada la contaminación del pensamiento. El hombre ha contaminado todo lo que le rodea mediante un camino de un ilusorio, entre paréntesis, desarrollo que ha emprendido por sí solo. En nombre del movimiento de liberación se han transgredido también los valores éticos en lo que respecta a la sexualidad, produciendo enfermedades como el SIDA. Es, por lo tanto, hora de que nos reunamos a estudiar la curación espiritual y curemos nuestros cuerpos, así como todo lo que nos rodea, que hemos contaminado a lo largo de los años. No sea que perezcamos debido al veneno que hemos emitido. Casi nada. ¿Puedes ver el índice? Sí. No, no sé si lo tiene. Sí, lo tiene que tener atrás, entonces. Si no está adelante, está atrás, ¿no? Sí, acá lo tengo. Permiso. Bueno, ahora pasamos a la parte práctica, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Qué claro que es Kumar. Demasiado claro. Una hora 9. Bueno, podemos comenzar un poquito más tarde. Gracias. Gracias.